más puya por encima de la gente que se encuentra en la disco, sin importar lo que la gente piense, porque sin cuidado a ti te tiene. Sinceramente, tu personaje a mí me inspira para seguir sobreviviendo en una tarima. ¡Qué vida! Por ti es que respiro, por ti hasta me visto, por ti me sobra dinero que no me cabe en el bolsillo. Te mantienes bien en la 107.7, esperando a ver en qué lugar yo me presente. He visto a ti fanático salir por mi defensa, las veces que otro fan te saca de paciencia. Pero tranquilo, aún sigo estando vivo, no me he rendido, todavía escribo ráfagas de tiro para humillar a sus cantantes preferidos, sin importar que baje la venta de mi disco. Fiel fanática, cuando me pides un besito, ¿qué sería?